Según el médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung, el principio de causalidad afirma que la relación entre causa y efecto es algo necesario, pero el principio de sincronicidad asegura que los términos de una coincidencia significativa o que estarían relacionados por simultaneidad y por el significado. En este sentido, sincronicidad es el término elegido por Jung para aludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal. Asimismo, la sincronicidad se describe como una relación entre tiempo y espacio psíquicamente condicionada. Pero, ¿cuál es el concepto general de la sincronicidad para que todos la podamos entender? ¿Qué relación establece para esclarecer la relación entre cuerpo y alma? ¿Cómo podemos utilizar la sincronicidad para nuestro desarrollo personal y espiritual? Para responder a estas cuestiones, contamos en Luces a la Oscuridad, como siempre, con el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, gracias. Te noto hoy cansado. Sí, llegué ayer. Llegaste ayer de tanto y el cambio viaje de horario me está afectando. El jet lag, ¿no? Sí, todavía, y no es tan fácil. ¿De dónde vienes? Ahorita hice un puente desde Costa Rica, San José, México y Madrid, Barcelona. ¿Y qué has ido a hacer? Estuve primero en Bolivia. Hicimos ahí una serie de talleres. Estuve 2 semanas dando talleres y conferencias. De ahí me fui a Costa Rica a un congreso, a San José. Estuve 4 o 5 días en Costa Rica y después solamente de paso para tomar la conexión en México y vine para acá. Y para acá. ¿Y conferencias que hablan de? Sobre todo de desarrollo interior, psicología, crecimiento personal y cuál es nuestra condición como seres humanos ante los retos que el mundo actual nos está presentando. ¿Sí? ¿Y las personas que asisten a esas conferencias, que son ejecutivos, sí, gente de la calle? Hay de todo. Hay gente de la calle, gente ejecutiva de empresas, de universidades, había gente. Algunos profesionales de la medicina que asistieron cuando di algo sobre psicología, psicoterapia. O sea, hubo una diversa, vamos a decir, población que asistió a las charlas, y fue bien. En Bolivia me llamó la atención que la gente esté tan interesada, ¿no? A pesar de los vaivenes que ellos tienen ahorita también económicos, como has estado escuchando, ¿no? Ha habido problemas. Había una manifestación cuando yo llegué de indígenas que querían que no se hiciera una carretera a través de una zona protegida. El temor es que les metan ahí a la siembra de la coca. Claro, es que pasará por ahí. Pues sí, si meten la carretera, pues al rato todo lo van a sembrar y van a destruirles. Tenían toda la razón. Y ahora tiene Evo el problema de que la gente se le está enfrentando. Todo el mundo. Nosotros hemos recibido en este programa, que lo tendremos que publicar en lucesanlascualidad.es, sí, la petición de las gentes, tanto de la Amazonía como de Bolivia, por ejemplo, que nos decían, por favor, necesitamos, no sé si son 500.000 firmas, como para que eso no prospere, no llegue adelante. Yo puedo decirlo así, de primera persona, no porque lo hayan dicho, que vi a todas las indígenas frente a los templos, haciendo manifestaciones. La carretera es de Cochabamba a Beni y atraviesa grandes zonas de protección. Van a ser destruidas con el tiempo cuando empiecen a sembrar la coca. Ecosistemas, animales. Sí, sí, sí, sí. En realidad, el público debería hacerse consciente de que aportar, aunque sea una firma, un apoyo, puede ayudar a que eso no sea tocado. Y ahorita él tiene problemas porque esa gente fue el que lo llevó al poder y ahora se está volteando porque él, bueno, está cayendo en el tema de los intereses que sabemos muy bien ocurren en muchas personas. ¿Sí? Es curioso que se llega a esas plataformas de liderazgo político, sí, por dinero, por salario. Sí. No, y no es lo único. En Guatemala está líder indígena también, al principio bastante interesante su actividad, pero después pues se supo que la señora pues tenía una cadena de farmacias, ¿no? De bajo coste y bueno, o sea, la tentación siempre existe y a veces es más fuerte que el ideal que nos mueve. Entonces, encontrar líderes íntegros ahora, yo los buscaría con lupa. Y líderes en todos los órdenes, ¿sí? No solamente hablo en los gobiernos, sino en los líderes sociales, incluso en los líderes religiosos. No es fácil. ¿Por qué? Y no me refiero a porque haya problemas de una manera u otra, sino que pareciera que vivimos una época en que los principios personales, aquello que profesamos, aquello en lo que estamos comprometidos, pues valen bien, como dijo este rey de Francia cuando le ofrecieron que se cambiara, ¿no?, de los protestantismo al cristianismo católico. París bien vale una misa. Pues sí. Isaac lo preguntaba hace unas semanas atrás, ¿no? En esas reflexiones que hacemos al inicio del programa, yo les preguntaba a los oyentes, ¿qué pensáis que aporta el ser humano al planeta, ¿no? No el ser humano a otras gentes, sí. No el ser humano a otras personas, ¿no?, a otras congéneres, sino al planeta en sí. Sabemos lo que aportan los insectos, lo que aportan los animales a la Tierra. Cada uno tiene su misión y aporta algo. Y la respuesta durante toda esa semana ha sido tremenda, porque todo el mundo decía casi lo mismo. No aportamos nada a la Tierra. Mira, yo te digo una cosa, Pedro. De acuerdo a las antiguas tradiciones, cuando la Tierra estaba preparada para tener vida y vida inteligente, pidió a los creadores que quería tener. Y respondieron. Después de un proceso largo, pues respondieron. O sea, la Tierra y todo lo que vive en ella, incluyéndonos a nosotros, es ella. Somos ella. Todos somos ella. No estamos excluidos porque seamos tengamos la mente despierta, ¿sí? Y los animales no, según nosotros, ¿sí? Toda la forma de vida que están en este planeta forman un ecosistema maravilloso, y el ser humano, se puede decir, es la cúspide por la inteligencia que tiene. Pero debería colaborar en lugar de destruir. Y esa es la importancia que tiene nuestra presencia en este planeta. La Tierra crece y se desarrolla a través de todas las formas, y sobre todo la forma humana, que le aporta muchísimo. Si no estuviera perdido y confundido como lo estamos todavía en esta época. Pero perdóname, ¿tú crees que el planeta Tierra sería siendo un planeta Tierra con todas sus especies si el ser humano no existiera? No sería lo que está predestinado a ser en este proceso. Hemos humanizado un planeta que tampoco es nuestro. No, estamos de paso, estoy de acuerdo. La evolución humana necesita la etapa humana, o sea, la esencia divina necesita la etapa humana por un periodo determinado. Es largo el periodo evolutivo. Y aquí estamos de paso. No es nuestro hogar. Nuestro verdadero hogar está en otro lugar, mucho mejor que este, más elevado. Quizá podemos decirlo que es el hogar de la personalidad porque es de materia, es de la hecha de la tierra, no de las materiales. Pero la esencia que está dentro de nosotros, que está usando este traje, no pertenece a este lugar, pertenece a las estrellas. Venimos de otro lugar. Se nos ha olvidado, y eso hace que cometamos esa cantidad de tonterías, porque en lugar de estar en armonía con este bello planeta, que es maravilloso, pareciera que lo tenemos como enemigo y lo queremos acabar y explotar. Y no solamente al planeta, sino a nuestros congéneres. Creo que no hay animal que pueda destruir como nosotros nos destruimos entre nosotros. Uh-huh. Y no por algo, sino por ideas. El mero hecho de destruir. Sí, por tonterías, porque pareciera que hemos perdido la brújula, que hace tiempo nos, como decía Dante en la Divina Comedia, de repente me encontré en la oscuridad de un profundo bosque y me perdí. Nos hemos perdido. Entonces necesitamos recuperarnos, y esa recuperación es importante que la concienticemos todos. Aunque sean pocos los que empecemos o tratemos, tu programa intenta, y me parece que despierta mucho, y yo por eso estoy acá. Y estoy acá porque quiero colaborar contigo, como lo hemos hecho desde que empezamos hace 2 años, para que nuestros hermanos, todos los que nos escuchan, se den cuenta de que es maravillosa la oportunidad de ser humano. Pablo decía, los ángeles envidian a los humanos, porque tenemos la capacidad de ser autoconscientes. De ser libres, y de poder decidir. El efluvio divino en las divinidades, en los ángeles, no es igual que el humano que decide y que puede decidir entre la polaridad positiva y negativa. Eso nos confiere un poder. Y eso es lo que no hemos sabido utilizar hasta ahorita. Por lo menos, en ciertas épocas se ha utilizado bien, pero ahora pareciera que nos perdimos y hay que recuperar. Pero fíjate que hay que recuperar, como tú bien dices, esa conciencia universal de confraternizar con nuestros hermanos, pero también con este planeta Tierra, que no es nuestro, que venimos aquí, que es de paso, pero ¿qué aportamos nosotros aparte de humanizarlo? El mundo no tiene que girar a nuestro gusto. El mundo ya gira sin nosotros. Ya salen y crecen las especies sin nosotros. Te voy a dar una posición, ahora sí que muy diferente. En teoría, la evolución humana viene desde que pasó la esencia divina. Eso estoy hablando como los cabalistas. Entró por la mineral, la conciencia divina, pasó por la planta, atravesó al animal y llegó al ser humano. O sea, el ser humano es un canal en el que la evolución divina se manifiesta porque adquiere la autoconciencia. Las anteriores formas eran más limitadas, pero le aprendió esa a ser autoconsciente emocional, física, emocional, y ahora es mental. O sea, necesita la Tierra a los humanos, porque necesita, es como si dijéramos, nosotros somos simplemente el vehículo de algo más maravilloso, de lo que no podemos percibir porque somos tan limitados en muchas cosas, pero eso nos utiliza, vamos a decirlo así, a lo mejor no es la mejor palabra, nos utiliza porque necesita ser autoconsciente, experimentando. Hemos pasado por tantas formas primitivas y ahora estamos en la cúspide, se puede decir así, del planeta. Aún nos falta la superhumana, pero por lo menos ahorita nos encontramos en una posición invidiable y no lo sabíamos apreciar. Hasta que lo perdamos vamos a apreciarlo. Hasta que el planeta no dé de sí, hasta que el agua ya no pueda ser, ya no exista como la tenemos ahora, hasta que en los árboles los veamos en museos porque se acaben. Es cuando vamos a decir, ah, mira lo que era, lo valioso que era. Caray, ¿por qué no hacerlo desde ahorita y dejarle a nuestras generaciones que vienen? Porque tú y yo vamos a pasar. Que disfruten lo que nosotros hemos disfrutado. Esa conciencia no... ¿Pero qué le vamos a dejar al planeta y a nuestras gentes, Isaac? Los medios de que la evolución... ¿Qué les vamos a dejar si resulta que ahora en las últimas investigaciones salía hoy un reportaje en televisión sobre un gorila? Sí, sí, lo vi. Lo vi. Se comunica. Que se comunicaba con signos diciendo estoy triste, estoy alegre, le ponían una película y se giraba porque no quería ver la atrocidad y comprendía la atrocidad. Y contó de que cómo mataron viendo a su madre. Claro, cuando pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos sentimientos, que los animales no los tienen, que están aquí para nuestro gozo y disfrute, y algunos que dicen que Dios los ha puesto para que nosotros los matemos, los comamos a nuestro libre antojo. La gente no ha escuchado cuando matan a un animal cómo llora. Claro. Y cómo segrega sustancias que después se van a comer en esa carne. Exacto. O sea, no nos damos cuenta que los animales tienen cierta conciencia. Probablemente no tan autoconscientes como nosotros, aunque yo dudo, en algunos casos como en el delfín, en el elefante, hay animales sumamente inteligentes, ¿sí? Y ese es el tema. Necesitamos hacer conciencia. Y creo que lo importante es que, aunque sea un poco, que las personas hagan algo en su campo, proteger a los animales, cuidar el entorno, no tratar de contaminar, seleccionar la basura para que de alguna manera sirva. O sea, yo no puedo venir a hacer nada porque estoy pequeñito, pero en mi pequeño espacio puedo hacer algo, ahorrar el agua, hay muchas cosas, tratar a los demás por lo menos humanamente, ser más honesto, tratar de ser auténtico hasta donde yo pueda. Eso contribuye a que, como todos estamos unidos, vamos a mejorar el entorno. No necesitamos hacer ni manifestaciones ni grandes cosas, solamente cambiando en lo individual. Acuérdate lo que hemos dicho. Uh-huh. Si tú cambias, cambia el mundo. Y eso es lo más importante. Creo que si no perdemos, si aportamos al planeta, la presencia humana lo enriquece, le da oportunidad a la evolución seguir en su proceso, para que esa esencia divina siga en su proceso. Estoy hablando desde una posición no científica, sino desde esas grandes tradiciones y de esa sabiduría antigua. Desde esa posición estoy hablando. Entonces, sí tiene un valor muy importante este planeta y la aportación humana. Bueno, si somos inteligentes, porque ahorita no parece que lo seamos. Debe de llorar mucho ese planeta, Isaac, porque cuando yo miro, claro, lo vemos desde aquí, que tenemos agua potable, que tenemos calefacción, aire acondicionado, tenemos el coche, nos trasladamos, cogemos el autobús, sí, el metro, parece que está todo como muy... Vamos a la nevera y sacamos y tenemos, sí, comida, y si no... Abres la llave y sale el agua. Ven a Somalia. Ahí está pasando en Somalia. A eso iba, a eso iba. Vamos al Cuerno de África. No. Lo tenemos a 6 horas de viaje, 7 o un poquito más, ¿no? Y 20.000 niños mueren todos los días. Y nosotros cómodamente a veces vamos a un restaurante y tiramos la mitad de lo que nos servimos porque tenemos más grandes los ojos que la boca. ¿Qué debe de pensar el planeta en el supuesto que pensase, verdad? Por eso de esa conciencia global. Gaia lo piensa, ¿eh? Claro. ¿Qué pensará esa Pachamama, ¿no? Ese planeta Gaia, como dirían los mexicanos, ¿no? De esa tu tierra, ¿no? Cuando justo delante del Cuerno de África resulta que está Arabia Saudí cargada de petróleo, de dinero, de riqueza, y justo enfrente es como el que dice, bueno, ¿vives en Barcelona? Y dices, bueno, pues me voy a Las Palmas, no, tan lejos no, pero a Mallorca. Me voy a Mallorca, cruzo el charco y tengo Somalia, el Cuerno. Se están muriendo. Ya, y yo ahí, como si... No, pues y allá yo caídos. Viviendo de la sopa boba. Mira, alguna vez alguien decía, no, es que es su karma, ¿ves cómo tienen esa manía algunas personas? Sí. Es que es su problema. No, es nuestro problema, porque todos hemos contribuido directa o indirectamente a lo que está pasando en el mundo. Yo he llegado a escuchar, incluso Isaac, personas que para defender no sé qué, como excusa, argumentaban de que nosotros elegimos a nuestros padres. No, no sé quién, no me acuerdo, claro, ahora, no sé, estaría más para allá aquel que para acá, ¿no? Pues sí. Pero ¿cómo puedes decir esa atrocidad? ¿Cómo puede uno elegir a sus padres? Es que antes de venir ya, y los niños que mueren, han elegido morir y vivir 3 días con el estómago hinchado. No han elegido a sus padres. La mayor parte de nosotros no los elegimos. El que mata a su hijo recién nacido. No, Víctor, ahorita se que mató a una mujer y le sacaron el niño para que viviera. O la mujer que ahogó a dos niños. Uno de 4 y otro de 12 años. No, te quedas así. Dices, ¿eso es una madre? Pues algo pasó por su cabeza y la enloqueció, porque no lo puede entender de otra forma. O el hijo que degolla a su madre, por ejemplo, porque le chilla o porque no saben comprenderse. O ese señor que tú bien decías que entra en una iglesia y le pega un tiro a una mujer embarazada, la mata, a punto de gestar y tiene que venir con los servicios de urgencia y sacan al niño, al prematuro. Y está más o menos regular. Está a punto, lo saca de la mamá muerta, de la barriga, ¿no? Ahora sí que y le luego buscas... se pega un tiro, se quita un tiro. Delante de un Cristo en el altar, ¿no? Yo sí, ahora sí les daría la razón mucho a los hindúes que dicen que estamos en el Kali Yuga, la época de hierro, la oscura. Es una época oscura. Pero aún en esta época podemos hacer que se ilumine la mente de las personas. Si somos capaces, ya no de convencer a nadie, de convencerme a mí mismo que debo contribuir con algo para mejorar mi entorno y mi pequeño espacio, aunque sea así. Que es lo importante, animar, motivar, apelar a lo más profundo de cada uno de nosotros, que el ser que nos habita sufre al ver que nosotros no actuamos conforme a la armonía de este planeta, porque él es esa armonía, el planeta Tierra somos nosotros, esa madre nos cubija a todos, nos da la vida, llámale la Virgen María, llámale la imagen que tú quieras, está dándonos la vida y tiene tanta compasión, que aún nos dice, de acuerdo, te perdono, pero haz algo para cambiar. Cuando el planeta quiera, y tú lo sabes, Pedro, con que se mueva un poco de lado, con que el planeta gire un poco de eje, la mitad de la humanidad se va. Solamente cuando ella diga, se acabó. No hay que hacer demasiado. Y yo creo que eso no es necesario si somos inteligentes, y creo que hay mucha gente inteligente, para poder hacer este cambio. No obstante, estamos en paños menores en muchas cosas. Ahora hace unos días la NASA avisaba de que iban a caer 6, 7 toneladas de hierro al planeta y no sabía muy bien dónde iban a caer. ¿Tú crees que no? Bueno, es lo que decían, el miedo en el cuerpo para todos los seres humanos. Yo creo que digo, no sé, por si cae, no soy responsable. Claro, pero bueno... Lo pasó en Argentina, ¿viste? Que cayó una bola de fuego. Sí, sí, en Alaska han ido a caer los restos casi en Alaska y demás, y la bola de fuego que tú me has dicho. Y mató a una persona y eso, y obvio, eso quién sabe quién fue. ¿No? Caen meteoritos todos los días, pues miles, cientos de miles en el mundo, que no se notan y se... ¿Tú crees que no sabía? Bueno, pero la... la imagen que han dado, la visión, sí, es que no sabían, sí, dónde, que se había perdido órbita, etcétera, y que incluso la propia órbita del planeta Tierra iba a desviar el curso de la caída, ¿no? Uh-huh. Bueno, una cosa tan trivial, algo que hemos puesto nosotros, que al fin y al cabo no es nada, comparado, sí, con Apophis, ese meteorito, enorme meteorito que si llegara aquí cambiaría también el eje de rotación del planeta, sí, y que devastaría casi al 100% al ser humano, ¿no? Pero no saben qué hacer cuando llegue ese Apophis en un momento determinado en el año 2029 o 2030. Pero Pedro, volvemos a lo mismo. Lo que nos está pasando, lo que está ocurriéndole al planeta y a nosotros los humanos, es solamente el reflejo de esos pensamientos, de esas emociones conflictivas. Tú cuando tienes un problema con alguien, ese problema, el Señor puede tener lo suyo, pero Él te está reflejando algo. Es como un espejo. Lo que tú ves en él que no te gusta es algo que tú tienes, además de que él pueda tener lo suyo. Lo importante es que seamos capaces de darnos cuenta que los seres que nos rodean nos están diciendo lo que tenemos que hacer para trabajarnos y para crecer. Normalmente pasamos mucho de todo y proyectamos de que los demás son responsables de todo el mal y que yo estoy bien. Al contrario, todos estamos bien. Y si no lo estamos, tenemos que hacer algo. No podemos seguir engañándonos. Tenemos que hacer algo. No vamos a esperar a que pase algo, como decimos en México y aquí creo, después del niño ahogado hay que tapar el pozo. O sea, no tiene que venir la catástrofe como pasó en Japón, porque eso puede pasar, si no es así de otra forma, para decir, perdón, vamos a arreglarlo. No, podemos adelantarnos, anticiparnos, y eso es lo que nos da la inteligencia y esa profunda relación interna que todos tenemos con el espíritu. No podemos, somos hermanos, a pesar de que nos veamos diferentes, a pesar de que digas tú eres catalán y yo madrileño, o tú eres mexicano y tú eres boliviano, eso es la superficie. La esencia es la misma, lo divino en nosotros, y no acabamos de verlo. Vamos a profesar algo y decimos que sí, pero en la realidad actuamos como enemigos. Entonces, ¿qué soy? Soy pura apariencia. Digo cosas que no profeso, porque voy a la iglesia a darle un saludo de fraternal a mi compañero y salgo a la calle y si él se me atraviesa le doy una patada. Entonces, ¿dónde quedó eso? Tenemos que volver a recuperar eso que se nos fue. Y se nos fue en un momento, pues porque nos perdimos en la materialidad, en que lo material y lo científico, que tiene su lado muy bueno, nos iba a resolver la vida. Si tú recuerdas hace 30 años, bueno, a lo mejor tú no, pero yo sí, porque soy más viejo que tú. Cuando lanzaron el primer cohete a la luna, se hablaba de que para el año 2000 no iba a haber ni enfermedades, ni guerras, y que se iba a resolver el hambre en el mundo. Yo creo que estamos peor, ¿eh? En los 60s, en los 70s no estaba como está ahorita. Sí, parece que se nos perdimos. El otro día en una tertulia aquí nos decía un abogado, que además es, aparte de ser jurista, es economista, nos decía que el Fondo Monetario Internacional, el dinero que ha dado el Fondo Monetario Internacional para esa recuperación de los países, fíjate, si lo hubiéramos hecho bien, no hubiéramos necesitado ese dinero. Nada. Bueno, pues el dinero que se ha estado dando y ahora seguramente que habrá que dar más porque falta más recuperación, ¿no? Lo que se ha entregado hubiera servido para paliar el hambre en el mundo 50 veces. Sí, es cierto. 50 veces hubiéramos erradicado el hambre en el mundo con lo que se ha necesitado para recuperar ciertas economías. Sí. Pero tú, por otro lado, vas a Lleida y para que no baje el precio de la fruta, te tiras 50 toneladas de fruta en lugar de mandarla o buscar a ver quién se la lleva a alguien para mandarla a estos países que se están muriendo de hambre. Eso es lo que no es incongruente. Por mantener Pero un es precio. Que entonces, ¿dónde vivimos? Eso es lo que estamos preguntándonos. ¿A qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? ¿A que solamente me interesa cubrir mis ambiciones y tener todo yo y los demás que se mueran porque no me interesa? La mamá que solo tiene una rata, si la encuentra para darle de comer a su hijo en Somalia, por ejemplo, y ve a la mamá o ve lo que aquí se desprende, por ejemplo, en el primer mundo, ¿qué debe de pensar esa mujer? Bueno, que estamos locos. ¿Quién la quiere? ¿Dónde está Dios? No, no. ¿Qué debe de pensar? No. Claro, porque nosotros lo vemos como desde una postura muy, como muy tranquila, lo tenemos todo, cómoda. Dios está arriba, cómodo y tal. Pero ¿qué debe de pensar que se le está muriendo el hijo en las manos? Porque no es que ni una rata. No, no, nada. Las nada. Ratas hasta huyen porque se las comen. Sí, es sí, que no sí. hay. Sí, sí. ¿Qué come? ¿Qué debe pensar? ¿Dios existe para esa mujer? No. ¿O su Dios? ¿Dónde está? Yo he venido a nacer, a vivir, ¿para qué? También se hacen las mismas preguntas. Hombre, no son monos. O quién sabe si se los hagan, porque con el hambre, dicen que con el hambre, con el estómago vacío, pocas ideas sobre ese tema. O se agudiza a veces los sentidos, ¿no? Que uno espabila antes, pero bueno, no dejan de ser seres humanos, con los mismos pensamientos que podamos tener nosotros, de una magnitud u otra, ¿no? Tráela aquí que vea lo que hay. Desigualdad, ¿qué pensaría? ¿Qué piensa? ¿Y qué pensaríamos nosotros? ¿Qué vergüenza nos daría? Bueno, algunos les importa muy poco esto. Yo cuando veo a veces, Isaac, y ahora creo que nos hemos ido de tema, pero bueno. Sí, sí, porque la sincronicidad. La sincronicidad de Jung, ¿no? Sí. Yo a veces veo en las revistas estas, pues, lo que, bueno, vas a, pues, a la peluquería, vas al bombero, sí. Mil cosas de estas, ¿no? que hacemos los hombres y tal. Y hay revistas, el Hola, La Semana, hay muchas revistas desde el corazón. Y cuando te enseña que alguien que ahora se va a casar dentro de poco con una persona más joven y que tiene un título nobiliario y demás, y que tiene tantos palacios y tantas cosas y tal, se jactan de lo que tienen, ¿no? Que es una de las riquezas más importantes del mundo, y palacios, y más que palacios. Que sea, ¿no? Que felicidades, y me alegro mucho por esa persona y por todos los que tengan palacios, ¿no? Y veo la desproporción, ¿no? Increíble. Una persona... ¿Para qué se quieren tantos palacios si solo necesito una casa para vivir, ¿no? Exacto. ¿No podemos ser un poco más solidarios y entregar parte de eso a...? Sí. Digo, yo no sé, porque a mí me recordaría más por un acto bondadoso que no por tener 25 palacios, ¿no? Pero mira, el gran problema de nosotros es la personalidad. El ego está desligado de nuestra esencia divina. Se desliga porque por sus intereses no conviene. O sea, si la búsqueda religiosa y de la yoga y de todas las tradiciones de unir a la personalidad con lo divino es el objetivo, religar, reunir, religión, el ego cuando campa a sus anchas solo hace barbaridad y media. Eso es lo que genera sufrimiento, por cierto, que es el tema de mañana. Por eso no me quiero meter demasiado. Entonces, mientras no seamos conscientes de eso, cometeremos todas las tonterías que hemos hecho desde hace 2,000 o 3,000 o más o miles de años, porque hemos aprendido poco. Hay un autor que decía que la mente del ser humano está casi igual que hace 1,000,000 de años. No en el sentido de su desarrollo tecnológico, no, sino en su desarrollo moral, emocional y psíquico. No hemos cambiado. Nos matamos porque una alambrada de un terreno, eso ha pasado acá, de un propietario, por error la pasaron 1 metro más, este tipo sacó la escopeta y mató al otro, por un error, y después los hijos de este mataron a los hijos de... O sea, esas tonterías son primitivas y las hacemos. Entonces, uno se cuestiona. Hay muchas cosas primitivas que las estamos haciendo, sí. solo tendríamos que trasladar ahora a los coliseos romanos y los gladiadores, las luchas de los gladiadores, sí. Porque como eso era una tradición en aquel tiempo, también la podíamos trasladar a día de hoy, sí, como los toros, que también son una tradición, por ejemplo, ¿no? Es que es una cosa que ya debió haber pasado. Pero no, dando de paso solamente el tema de la sincronicidad, yo quiero tocar un ejemplo pequeño. El doctor Jung explica con esto, para que el público sepa de qué se va a traer sincronicidad. El doctor estaba en su consultorio y llegó una mujer muy enferma. Ya tenía mucho tiempo y él ya la había considerado incurable. Entonces se acostó en el diván la señora y le empezó a contar. Había tenido un sueño un día antes sobre que estaba durmiendo ella y en el sueño veía entrar un escarabajo dorado muy grande que giraba alrededor de ella y que ella se sentía mejorar mucho de su salud. Y el doctor le estaba muy interesado en escuchándola a la mujer. Y le llamó la atención, ¿y de qué tipo de escarabajo? ¿Cómo era? ¿No? Y la señora le describió el escarabajo. No se habían percatado los dos que la ventana estaba abierta. ¿Qué crees que entró? Un escarabajo, un tipo de escarabajo dorado. Él lo narra en sus obras, porque fue un hecho real, un fenómeno, se llama fenómeno sincrónico. Entra un escarabajo que habita en Suiza, no es tan grande como el que describía la señora, pero era dorado, da una vuelta por todo el consultorio y se va por la ventana. Pues el doctor se quedó impresionado. La mujer casi casi no daba respuesta. ¿Pero qué crees que le pasó a la mujer? Se curó. Entonces, este ejemplo trata de explicar que hay relaciones entre la psique o la conciencia y los hechos físicos, y que no está separado, porque la psique y los hechos físicos son uno. Esa es la coincidencia significativa. No es por causa-efecto, es simplemente porque algo está unido. Y para nosotros nos sorprende porque no le encontramos el concepto de causa y efecto. Yo no causé a esto para que apareciera. No porque me cuenta el sueño va a aparecer el escarabajo. Yo he tenido experiencias y mucha gente que nos está escuchando ha de haber tenido experiencias muy significativas. Yo una ocasión soñé con una montaña, la punta en forma piramidal, hace años. Y me impresionó. El sueño era muy, muy impactante. Al otro día me fui a mi trabajo, regresé por la tarde, me tiré al sofá para ver la televisión y lo primero que prendí al ver la televisión, un programa de unos franceses sacando a esa montaña. Eso es una coincidencia significativa, diciéndome, lo que soñaste está también en el mundo físico. O sea, hay una relación y quiere decirte algo la parte profunda, porque ¿Qué te quiere decir esa parte profunda? Que hay algo importante en relación a ese símbolo. ¿Qué tienes que descubrir? Yo me fui a la India por ese símbolo. A buscar esa montaña. Este es el Karakorum, que está arriba de Kashmir. ¿Y qué encontraste cuando encontraste esa montaña en ti? Yo encontré... ¿Acrecentaste algún valor aparte? ¿Descubriste una espiritualidad? Pues yo encontré el camino que sigo ahorita. ¿Sí? Con un sueño, sí, así empezó todo. Aunque después fue más concreto, ¿no? Esa primera fue como una entrada. Y... O sea que has tenido más... Sí, muchos. ¿Sincronicidades, más sí, sueños? Sí, muchos. Lo que pasa es que mucha gente los tiene, pero como no le parecen muy así, muy explicados, los rechaza y los relega. No, eso no es nada. Lo hacen a un lado. Les cuesta trabajo explicarlo, pero mucha gente tiene sincronías. ¿Sabes qué vamos a hacer una noche, Isaac? Sí. El día que te vaya bien, claro. Sí. Y no estés tan viajero. Ah, ¿verdad? Vale. Podemos hacer un día una especie de taller de sincronización de sueños, ¿no? Sí, no de sí. Interpretación, de no, sincronización no. De sueños. Aunque sí. La gente nos explique el sueño, que sean un poquito resumidos, ¿verdad? Pues sí, breves. Se puede, saque las líneas importantes. Eso es, que se noten, por ejemplo, en un papelito, pues eso y... Y hacemos esa sincronización, a ver, ¿qué es lo que querría experimentar ese sueño? ¿Qué le podría venir a decir? A lo mejor podemos ayudar a más de uno a encontrar ese camino. Mira, yo trabajo mucho con esa técnica, después de mis talleres de grupos de sueños, que por cierto, en la primera oportunidad ya voy a tener uno aquí en Barcelona, le damos, después de escuchar el sueño, le damos la tarea que el sueño le pide a la señora, a la persona que tiene su sueño, una tarea que debe tratar de aplicar en su vida. Los sueños tienen un mensaje, hay muchos tipos de sueños, ¿sí? Hay que aclararlo. Y los tipos de sueños que tienen mucho significado son muy peculiares. Obvio, si tú vas ahorita a cenar y te das un atragantón, pues vas a soñar con marcianos. Eso no es el sueño al que yo me refiero, sino otro tipo de sueño significativo. Y eso es lo que pudiera ser lo que tú me estás proponiendo para poder hacer un trabajo. Por ejemplo. Y también quería aprovechar, porque a lo mejor también quieres hablar con él, que el próximo lunes inicio el cursillo. O sea, para todo el público, los radioescuchas que les interese el cursillo Mitos 2, o sea, una clave de la transformación humana, empezamos el lunes con el libro de las puertas egipcio, que es la versión más profunda del libro de los muertos egipcio, a las 7 de la noche en Torrent de la Hoya, 218-220, segundo o tercera, a las 7 de la noche, de 7 a 8 y media, y el cursillo es gratuito, dura 4 sesiones, solamente pagarán 10 euros de inscripción, porque hay que darles material y varias cosas, y eso es todo. Muy bien. Yo quería aprovechar para anunciarlo, ya que este lunes iniciamos. Bueno, pues están todos invitados. ¿Quieres que demos tu teléfono o algún teléfono móvil? Sí, para que se anoten o se apunten, sí. 650 sí. 61 62 59. Fenomenal. En Torrent de Olla, 218 220, a las 7 de la tarde. Hoy, el lunes. El lunes. La primera sesión. Y ahí le vamos a ir diciendo los siguientes lunes los temas. Está muy bien. A las 7 de la tarde empieza. Es un cursillo de estos gratis que viene ofreciendo el doctor Isaac Jauli. Bueno, yo creo que hemos hablado de sincronicidad. Sí. La sincronicidad está... Yo diría que la sincronicidad es la conciencia superior que nos puede, en un momento dado, dar a entender cómo nuestras vidas deben ser dirigidas, o qué aspectos son importantes, o viene a ayudarnos, como el caso de esta mujer, a sanar nuestra vida porque es necesario. O sea, no pertenece a la personalidad limitada, pertenece a la esencia divina, a eso que está atrás. Por eso te decía que para mí la sincronicidad está muy relacionada con el autodesarrollo interior del ser humano. Es esa mano del alma que, valiéndose de estos fenómenos, que es... Ahora, con la física cuántica, eso ya no es tan sorprendente como hace 30 años que Jung lo desarrolló, porque la física cuántica explica parte de este fenómeno actualmente. Nos viene a dar como la idea de nos viene a orientar hacia dónde tenemos que dirigir nuestra vida. Cuando estamos abiertos, sensibles y dispuestos, el alma nos dice, por acá. Tenemos que escuchar, tenemos que percibir esas señales que nos manda. Esta es una señal. A mí me la mandó y cambió mi vida. Yo creo que hay mucha gente que se la ha cambiado. Solo falta buscar o encontrar la señal. A veces tenemos una señal enviada desde el cielo. Vaya usted a saber desde dónde, ¿no? A veces también desde nuestros adentros, desde el corazón, donde nunca vamos a mirar, también por otra parte, ¿no? Y no queremos tampoco leer esa lectura, tener esa lectura de esa señal que nos está diciendo las cosas como tienen que ser. Da miedo. El miedo. O no nos gusta. Isaac, yo preguntaba al principio del programa de qué color era el odio, ¿verdad? Si te pregunto a ti, ¿y tú qué me dirías si yo te digo, Isaac, explícame, ¿el odio tiene color para empezar? Y si lo tiene, ¿de qué color sería para ti? ¿Cuál es el color del amor? No, a mí no me pregunta. Te contesto con una pregunta. Es una técnica, no. Odio y amor están en los extremos. El amor, podríamos decir que es algo dorado, brillante, intenso, con colores violáceos. Y el odio es el rechazo. El rechazo o lo opuesto a eso. Porque los dos aspectos se complementan. Sí. O sea, sería, ¿me estás hablando de luz y oscuridad? Sí. En este universo no hay opuestos. ¿Blanco y negro? No hay fuerzas opuestas per se, porque este universo es uno, es una unidad que se ha separado para la mente humana, porque la mente separa en blanco y negro, bueno y malo. Ya en la Edad Media decían, Deus es demonios inversus, Dios es el demonio invertido, porque no es demonio. Dios no es, Dios es más que todo eso, si podemos llamarle así, ¿no? O sea, el odio sería negro. Sí, si quieres verlo así. Como el yin y el yang. Pero ambos se necesitan, porque si no hay odio, no hay amor. No puedes conocer el amor. Si no puedes conocer el sufrimiento, no sabes qué es la felicidad. Mientras la mente esté funcionando a nivel dual, separando, nosotros separamos la realidad. Lo divino lo dividimos y se fragmenta y se genera el desconcierto humano. Cuando lo integramos, cuando nos unimos a nuestro ser interior, desaparecen los opuestos. Ya no vemos al enemigo, ni al que es diferente de color, ni al que habla otro idioma, ni que tiene otra ideología. Lo vemos solamente como nuestro hermano. No importa ya. Y esa es la gran fraternidad que necesitamos recuperar y que tan pregonada nos han dicho todas las tradiciones y religiones. Todos somos hijos del mismo Dios. Aunque hablemos en árabe, en chino, en hindú o en cristiano. Y qué pena que algunos eso no lo entiendan. No. Y por una fe maten, ¿verdad? Sí. Y siguen por delante otras vidas, sí, pensando que su credo y su fe es la única la pena. Sí. Bueno, también lo hizo la Iglesia en su tiempo. Hombre. Pero yo creo que esto, poco a poco tenemos que darnos cuenta que el traje que tenemos es eso, un traje que dura 80, 90 años, 100, ahora dura, hay gente que vive mucho, pero que lo tendremos que dejar porque ni siquiera somos dueños del traje físico. No somos dueños ni de lo que tenemos, ni de los hijos, ni de la esposa, nada. Estamos de paso. Y si de paso estamos en este planeta maravilloso, hagamos bien el paso. Dejémoslo bien para los que vienen atrás. Preparémoslo bien. Dejémoslo como lo recibí. Yo por lo menos como lo recibí trato de hacer algo hasta donde puedo. Pero hay gente, Isaac, que quiere ser el más rico del cementerio. Hombre, y a costa de todos los demás, ¿no? Por cierto, cuando uno fallece... ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? Y ahora, ahora dejas nomás 2,5 kilos de cenizas. Sí. Que es lo que sale de haberte, de hacerte, como decíamos en México, chicharrón. Sí, ¿no? ¿Te queman? En el supuesto que... Te quemen. Te quemen en conjunto con todo lo que entra en el horno, porque hasta hace nada entraban los cuerpos solos. Sí, pero fíjate que yo recuerdo cuando los faraones eran enterrados, pues a veces los enterraban con su servidumbre. Hay mucha gente que cree que se va a llevar todo eso ahora, ¿no? Nada. Es simplemente un... Es como si tuvieras ido de viaje, de vacaciones a la zona esta de las playas de aquí de Barcelona y regresas a tu hogar. Nos vamos, venimos de un paso, a aprender y a transformarnos, y nos tenemos que ir. Isaac Joly, mil gracias por estar un día más en Luces en la Oscuridad. Gracias a ti, Pedro, y mañana nos veremos también, ¿no? Mañana te pido que vuelvas. Si vas a aguantarme otro día. Hombre, será un placer tenerte por aquí de nuevo. Y bueno, y mañana es el tema del sufrimiento, si es posible suprimirlo. Hablaremos mañana de cómo erradicar ese sufrimiento. Bueno, es una posibilidad. Con el doctor Isaac Joly, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, que hoy nos ha hablado de esa sincronicidad tan particular. En vez de hablarlo entre lo que explicaría Eugene, lo ha explicado el doctor Isaac Joly, hablando también del planeta Tierra y esa sincronicidad que todos buscamos, sí, con el planeta las Tierra señales, y con todos los semejantes y con todos los seres vivos del mismo, que al fin y al cabo todos nos nutrimos de todos, ¿no? Un poco de respeto, sí, sin más. Eso, ya no se pide, no somos salvadores ni grandes instructores, somos seres humanos, y con que hagamos un poquito de nuestro trabajo bien, ya es suficiente para que el planeta diga, perfecto, yo no me conformo con eso. Doctor Joly, mil gracias y gracias nos a vemos ti. Este lunes a las 7 de la tarde en Torrent de l'Olla 218, en ese taller totalmente gratis todos los lunes de este mes. Bien. Las personas que estén interesados en acudir, que llamen a este teléfono 650-61-62-59. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana.